Y ya lo tenemos en contacto a nuestro entrevistado. Hablamos de Rodrigo Giunchi, piloto santarroseño que está siendo partícipe del Turismo Pistas Clase 3 y que corre este fin de semana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a todos. La verdad, primero, bueno, bienvenido a Red Municipal y después consultarte sobre cómo te estás preparando para esta carrera del fin de semana, que faltan días, horas y ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, bien, la verdad que ya tenemos todo preparado en el circuito, el auto ya está todo listo mañana para comenzar el tema de las pruebas, que son a la mañana y el mediodía, y por la tarde realizar la primera clasificación. Comentale a los oyentes dónde se va a correr y cuál es la diferencia entre tu categoría y, por ejemplo, turismo carretera. Mira, por ahí las categorías son bastante diferentes. Nosotros vamos a correr en Río Cuarto, en el circuito de Río Cuarto. Y bueno, por ahí las categorías al turismo carretera, el TC, es una categoría, bueno, bastante distinta porque, bueno, nosotros usamos más autos de calle, como el Toyota Etios, que es el que corro yo. Después está el Fiesta Kinetti, el Goldtren. Es una categoría en un turismo pista que, bueno, además de usar los autos originales de fábrica, en realidad están todos modificados, pero bueno, son tracción delantera, como viene el original, y por ahí el turismo carretera ya son autos un poco más grandes, tracción trasera, con otro potencial también, viste, nosotros somos más parecidos a una categoría turismo nacional, que se dice el TN, acá que viene también el TN, que bueno, que es una categoría muy parecida a la de nosotros. Corregime si no es así, pero son autos que los podemos encontrar en nuestra ciudad, pero que están reformados para la competencia, ¿es así? Exactamente. Perfecto. Es más, son autos, el auto mío, como te digo, yo corro con un Toyota Etios, es un auto salido de fábrica, un Toyota Etios, que bueno, se le realizan todas las modificaciones, se le prepara toda una jaula, un antivuelco y todo eso, y bueno, después se reforma todo, obviamente, para correr. Investigando un poco y bueno, haciendo el researcheo por tus redes, ahí tengo que decirlo también, pude averiguar que siempre estuviste vinculado al mundo del motor, tuviste un paso por el motocross, ¿cómo fue esa experiencia y qué devino que hoy estés haya pasado de subirte a la moto en subirte al auto? Bueno, sí, yo me dediqué toda la vida a correr en moto, bueno, también corrí mucho a nivel nacional, también fuera del país, pero bueno, hace muy poco tiempo me subí al auto, 2 años, el año pasado arranqué corriendo en una categoría zonal de acá de La Pampa, en el Zonal 2000, con un Gol, y bueno, anduve bastante bien en el campeonato, vine peleando la punta hasta fin del campeonato, así que bueno, me subí al auto, me gustó, por ahí la moto la dejé un poco de lado porque es un deporte bastante sacrificado, y más cuando llegas a un nivel elite te tenés que dedicar muy muy de lleno a la moto, y bueno, por ahí por falta de tiempos y falta de presupuesto me costaba mucho estar arriba de la moto, así que decidí parar un tiempo y bueno, medio que me metí. Un amigo me insistió para probar un auto, me subí y anduve bien, y la verdad es que me gustó, me enganché, y bueno, ahora apostamos a correr a nivel nacional. ¿Fue una decisión meramente deportiva o del económico? ¿Viste que por ahí en el auto ibas a tener más oportunidad de mantenerte que con la moto? Y presupuestariamente en los autos de carrera se gasta un poco más que en la moto, pero por lo que veo el apoyo es mucho más grande en un auto que en una moto. Yo, como te digo, he estado corriendo en la categoría Elite a nivel nacional y me costaba mucho juntar el presupuesto, y hoy en día con el auto de carrera se gasta el triple que la moto, pero por ahí es un poco más fácil publicitariamente juntar el presupuesto. ya que las carreras de nosotros son transmitidas en vivo por Traisport, por Carburando, programas que realmente tienen su rating y su conocimiento. Claro, gracias a esa difusión y el apoyo de las empresas, imagino, hoy en día se puede bancar un auto de semejante envergadura. Claro, exactamente. Como te digo, yo creo que la tele ayuda mucho y bueno, por ahí, viste, salir en vivo en esa programación ayuda a que las empresas también te den una mano para estar corriendo a nivel nacional. Cuesta un montón también, cuesta un montón juntar, pero bueno, por ahora encaramos este proyecto con las publicidades que me dieron. Hay dos o tres publicidades grandes que les presenté el proyecto, les gustó la idea y bueno, están de su parte, me están dando una mano para que yo pueda estar a nivel nacional corriendo. Y además, por lo que mencionás, es toda autogestión. Vos mismo te encargás de buscar esas marcas, de decir, mirá, quiero que me apoyes porque me está yendo bien y por ahí te sirve a vos, me sirve a mí. ¿Qué crees que falta en el deporte para que el día de mañana no necesariamente tenga que el mismo piloto ir a buscar la marca, sino que caigan solas o que haya un apoyo externo para la actividad? Sí, mira, bueno, en mi caso es como vos decís, toda la autogestión la hago yo, me encargo de conseguir las publicidades, como te digo, por ahí muchos clientes que me dan su publicidad quieren tener el contacto conmigo y nada, después lo que te lleva a que por ahí recaigan más empresas también, y es lógico, los resultados, es como todo. Yo creo que teniendo buenos resultados y estando siempre ahí adelante, ser mencionado y todo eso, lleva a que por ahí se te facilite un poco más que las empresas se te interesen en vos. Vos sabés que hace un par de días, que era una semana, yo no recuerdo temporalmente, pero entrevistamos también a Blasev, que es también piloto pampeano, y nos comentaba esto de que necesitan mucho apoyo de las empresas y que no reciben ninguna beca, ningún apoyo estatal, ni nada por el estilo. ¿Por qué crees vos que pasa esto, que solamente es el apoyo tiene que ser empresarial? Sinceramente no sé, yo estoy con lo que él dice, yo creo que, bueno, por ahí uno que corre a nivel provincial, pero vos cuando empezás a salir afuera y correr a nivel nacional, por ahí te das cuenta que nosotros en nuestra provincia, como que hay muchas empresas que le cuestan, viste, como decir, meterse un poco en el automovilismo, tener un apoyo. En eso, por ahí vemos que, no sé, vos vas a otras provincias de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, como que por ahí ves que hay muchos pilotos de esas zonas, digamos, ya que, nada, se ve que las empresas ya están más acostumbradas o son empresas un poco más fuertes que se meten más en el tema, pero bueno, nada, yo sinceramente de mi parte no estoy sumamente agradecido con todas las empresas que me están bancando hoy en día, la gente que está atrás de todo este proyecto ayudándome, sean empresas, sean amigos, sean familiares, todos suman su granito, porque como te digo, hoy en día correr en automovilismo a nivel nacional cuesta mucho, cuesta muchísimo, y además andar bien y tener buenos resultados, no solamente necesitas de un piloto, sino de un gran equipo, sea de, como te digo, de amigos, de mecánicos, de familia, todos tienen que aportar su granito para que todo salga perfecto y ande todo bien. Te llevo a la carrera del fin de semana allí en Córdoba. ¿Qué características tiene este circuito a diferente del resto y cuáles son esas dificultades que vas a tener que sobrepasar para hacer un buen desempeño? Bueno, mira, yo el circuito de Río Cuarto no corrí nunca, va a ser un circuito nuevo para mí. Pero por lo que estuve viendo en cámaras y eso, nosotros estudiamos mucho las cámaras, se ve un circuito muy rápido, es un circuito bastante rápido, un poco angosto, pero tiene características parecidas al de acá de Toay que tenemos, porque es un circuito, como te digo, rápido, pero por ahí angosto al que estamos acostumbrados nosotros acá. Ahí hay que tener un buen motor, buen potencial de motor, ya que, como te digo, al ser un circuito rápido, los tiempos van a estar todos muy ajustados, van a ser muy poca la diferencia de los primeros a los últimos, y después tratar de redondear todas las curvas, hacer todo muy prolijo, tratar de no trabar el auto, porque, como te digo, al ser un circuito rápido con rectas largas, por ahí donde salís trabado, un poquito trabado a una recta, al final de la recta te despeinas. Sin dudas. ¿Y cuál es tu objetivo en este 2023? Bueno, nuestro objetivo, como te digo, yo soy muy nuevo en el automovilismo. La idea es tratar de estar presente todo el año en la categoría, en el turismo pista, que hoy en día es una de las categorías más competitivas del país. Y bueno, tratar de llegar todas las carreras, de terminar lo más adelante, de aprender, de ir mejorando carrera a carrera. Y bueno, nuestro objetivo es tratar de terminar entre los 10. Vamos a ver ahora en Río Cuarto, la idea es tratar de tener un top 10, que sería algo increíble para nosotros, como te digo, al nivel que está la categoría. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, tratar de mejorar, y bueno, los resultados después del danzor. Por último, ¿quién te transmitió esta pasión por el automovilismo, por los motores, por el subirte a una moto? ¿Fue algo tuyo o que lo heredaste de familia? No, esto viene ya de familia. Tenía mi abuelo que ya corría cuando era joven, ha corrido en moto. Mi viejo corrió mucho tiempo en motocross, también fue campeón acá zonal de motocross. Y bueno, tengo primo hermano mío que también corre en automovilismo, corre en Supercar Pampeano acá, también fue varias veces campeón de Supercar. Venimos como de una familia bastante fierrera, así que... Otro deporte que... Y bueno, agradecerte por estos minutos al aire aquí en Primera Tarde. Bueno, no, el agradecimiento es mío por llamarnos, por tenerme en cuenta. Y bueno, gracias a todos.